En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a hablarles de la investigación que se va a poner en marcha en torno al ámbito de la memoria histórica y en concreto centrándose en la prisión del puerto de Santa María. Es el trabajo de estudio que ha sido becado por la Diputación Provincial de Cádiz y que va a realizar el historiador ubriqueño Fernando Sigler. El proyecto denominado Investigación y Digitalización de los Expedientes de los Gaditanos Prisioneros en la Prisión Central del Puerto de Santa María y otras cárceles del país en la posguerra, ha sido, como decíamos, uno de los tres trabajos seleccionados por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cádiz para optar a ese programa de becas que se dedica a la financiación de investigación que permita conocer aspectos poco explorados de la historia contemporánea y centrados en el alcance de la Segunda República, el golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Es lo que se recogía además también en la convocatoria publicada en su día en el Boletín Oficial de la provincia para poder acceder a este tipo de becas, de convocatorias y de ayudas. Vamos a hablar de este asunto y del objeto de estudio, y lo vamos a hacer con el ubriqueño Fernando Sigler, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Fernando Sigler, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues era una convocatoria que se publicaba en el Boletín Oficial de la provincia en su día para acogerse a estas becas a través del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, que pretendían, favorecer la investigación de los hechos y las circunstancias sucedidos tras la Guerra Civil, ¿no? Sobre todo para asegurar la preservación y el conocimiento de fuentes directas relacionadas con ese periodo histórico. Es lo que se pretende y había, entre los proyectos presentados, el tuyo ha sido uno de los beneficiados. Yo imagino que satisfacción, ¿no? Primero, para empezar, satisfacción al respecto, ¿no? Sí, sí, porque han sido seleccionados tres proyectos y uno de ellos ha sido el que yo presenté a partir de la convocatoria que han mencionado de la Diputación Provincial de Cádiz. ¿Sí? Todo esto, conlleva además también un trabajo previo a la hora de presentar toda esa documentación que hay que aportar y que te permite, acceder, ¿no?, a la convocatoria, y luego es el desarrollo de la propia investigación en sí, ¿no? Sí, yo había presentado un proyecto consistente en el estudio de los expedientes carcelarios que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz referidos a la prisión central del puerto de Santa María. Entonces, una serie documental muy amplia, y ahí aparecen todas las personas que en algún momento de la guerra a la posguerra pasaron por esa prisión, y entonces el objetivo era investigar todos los gaditanos que estuvieron recluidos en este penal, y hice la contabilicé el número de personas procedentes de la provincia de Cádiz que estuvieron allí recluidos, y fueron 362 personas. Por lo tanto, hay 362 expedientes de gaditanos, o sea, de la procedentes de distintos municipios de la provincia, y esa documentación es la que tengo que investigar y luego hacer un estudio estadístico y un estudio histórico de lo que representó esa reclusión de estas personas. ¿Por qué ese objeto de estudio? Porque recordamos que la temática sí que era planteada, ¿no?, por la propia Diputación de Cádiz. En principio, ¿no?, la investigación respondía a ese tema planteado, que era la represión y el control social del franquismo en la posguerra. Y tú dedicas o te centras en el penal del puerto, ¿no? Sí, en principio el penal del puerto, pero también voy a investigar las distintas prisiones del resto del país donde fueron destinados los recluidos en este penal, que fueron luego dispersados por distintas cárceles del país. Entonces, el estudio es el control social que ejerció la dictadura referido a estas personas que, en el fondo, eran, fueron víctimas de lo que se conoce como la justicia al revés. Es decir, que los militares que se sublevaron contra el orden establecido fueron los que juzgaron y acusaron a las personas que habían sido, simplemente habían defendido el orden establecido, acusaron a estas personas precisamente de rebelión militar. Entonces, los militares que se rebelaron contra el orden establecido acusaron a estas personas de rebelión militar. Es una aberración jurídica, porque las acusaciones eran por el mero hecho de pertenecer, por ejemplo, a partidos del Frente Popular, que eran perfectamente legales durante la República. Entonces, lo que se hizo fue considerar que estas personas habían cometido delitos con carácter retroactivo. Esa es una aberración jurídica. Si alguna persona está cumpliendo la ley en un momento determinado, no puede ser que en un periodo posterior se considere que eso era una cuestión delictiva, una aberración. Eran partidos absolutamente legales, reconocidos por la legislación vigente entonces. Bueno, no solamente los pertenecientes al Frente Popular, sino también personas que habían militado en un sindicato, que era completamente legal, las personas que habían votado en Frente Popular, los que habían participado en las elecciones. En fin, era una serie de circunstancias que hicieron que la dictadura considerara a estas personas que habían hecho solamente cumplir la legalidad, pues considerar que habían cometido un delito. Entonces, esa es una forma de represión y de control social de estas personas, y lo que yo estudio es el número de personas que estuvieron recluidas en el portal en el penal del puerto de Santa María y también otras prisiones, porque lo interesante de los expedientes del penal del puerto de Santa María es que ahí figura la cárcel de procedencia de cada una de estas personas y también la cárcel o el destino que tuvieron al final. Entonces, el estudio de esta serie documental lo que permite es, digamos, que a trazar todo el recorrido penitenciario de cada una de las personas que estuvieran ahí recluidas. Uh-huh. Por tanto, no solamente el estudio de los prisioneros del puerto de Santa María, sino de los prisioneros del resto de las prisiones del país. O sea que perfectamente, bueno, pues una persona por estas circunstancias, ¿no?, podía haber acabado en el penal de manera represiva del puerto de Santa María y al cabo de poco tiempo pues ser trasladado hasta otra prisión de España y acabar en otro lugar bien distinto, ¿no? Y ese seguimiento es el que se hace. Sí, porque uno de los objetivos de la dictadura fue crear una situación de desconcierto, claro, y de dispersión de los recluidos. Entonces, lo que hubo fue un trasiego de presos, porque lo que ocurrió fue que las personas que habían sido apresadas en el norte de España fueron trasladadas al sur y las que fueron apresadas en el sur fueron trasladadas al norte. Fue una política de dispersión, de desarraigo de estas personas, que lo consiguió fue, bueno, pues, exactamente el control social de todas estas personas. Y, por lo tanto, en el penal del puerto de Santa María, que llegó a tener hasta 5.400 reclusos justamente al principio de la posguerra, pues había prisioneros de toda la comunidad del país. Había de Cantabria, del País Vasco, de Cataluña, de Canarias. Es decir, que eso forma parte de la política de dispersión de los prisioneros. Y al mismo tiempo, los gaditanos fueron dispersados por el resto del país. Estuvieron en cárceles de Madrid, en Santoña, en Deusto, en la isla de la isla que hay en la provincia de Pontevedra, San Simón, en que lo que se produjo fue una dispersión de los prisioneros. Pero bueno, lo interesante es que, como he dicho, que el estudio de la serie documental del histórico provincial permite saber esa trayectoria penitenciaria, y también quiere decir que la investigación se complementa con el estudio de documentación de los archivos municipales de la provincia de Cádiz, porque hay una serie documental en los archivos municipales que se denomina libertad vigilada. Entonces, eso también permite saber cuáles eran las cárceles de procedencia de estas personas que llegaron a tener la situación, el estatus de libres condicionados, estaban en libertad condicional. Uh-huh. Entonces, se complementa el estudio histórico provincial con los de los archivos municipales. Bueno, de toda esa investigación que se está llevando a cabo, que se ha llevado a cabo de manera previa y que se va a continuar, de esos 362 expedientes de recluso que me comentaba, ¿tienes determinado cuántos procedían de nuestro entorno, de Ubrique? Sí, tengo desglosado todos los presos en función de las localidades de nacimiento. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Ubrique había 14. De los 362, 14 procedían de Ubrique, los que estuvieron en el penal del puerto de Santa María. En algún momento, porque hay que decir que la serie documental abarca desde 1936 hasta 1955, y un total de más de 10.000 expedientes. Entonces, de esos 362 de la provincia de Cádiz, 14 son de Ubrique, y, por ejemplo, el mayor número de reclusos procedían de la línea de la Concepción, que procedían 50, luego había de Cádiz, Jerez, Algeciras, 24, y luego un número distinto en los protocolo de Plasencia. En la Sierra de Cádiz, el mayor número de reclusos procedía de Ubrique 14 y de Arco de la Frontera 14 también. O sea, eso nos deja entrever, ¿no?, cómo fue la represión en la zona de la sierra, especialmente, bueno, pues en nuestra localidad, ¿no? Hay que decir que, aunque son 14 los reclusos que tuvieron en el final del puerto de Santa María, la documentación esta la complemento con el estudio de los expedientes de los consejos de guerra que se custodian en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Y ahí figuran 94 personas de Ubrique que fueron sometidas a consejo de guerra. Por lo tanto, esas 94 también estuvieron en distintas cárceles del país. Entonces, a partir de el estudio de estos expedientes, pues también llegaré al dato de cuáles fueron las cárceles donde estuvieron los ubriqueños. O sea, que no solo fueron estos 14 que estuvieron en el puerto, sino hay que sumarle más de 80, o sea, para completar la cifra de 94, que estuvieron en otras cárceles del país. O sea, que a lo mejor de esos 14, pues algunos habían tenido consejo de guerra y otros no, porque hasta 94, ¿no?, fueron sometidos. No me he explicado bien. Quiero decir que todos tuvieron consejo de guerra, fueron sometidos a consejo de guerra. Lo que pasa es que de esos 94, 14 estuvieron en el penal del puerto de Santa María y el resto en distintas cárceles del país. Vale. Entonces, esa es la cifra que hay que investigar. Claro, para conocer. Sí, porque eso es independiente de los probablemente unos 150 fusilados en la guerra de la posguerra de Ubrique. Eso es independiente. Lo que yo investigo es la represión carcelaria. Entonces, esa es la investigación que ya ha iniciado, desde luego. El objeto de... Y hay que decir que, por ejemplo, de los 14 de Ubrique, eran acusados, por eso, dentro del concepto este de aberración jurídica, eran acusados, 10 de ellos fueron acusados de auxilio a la rebelión. Otros dos de adhesión a la rebelión y dos de rebelión militar. O sea, que eran acusaciones, como he explicado antes, que eran personas que eran militantes del sindicato o estaban simplemente afiliados al sindicato, pero a lo mejor sin ningún protagonismo, por así decirlo. Simplemente, o bien que habían votado al Partido del Frente Popular. Bueno, que habían hecho actuaciones perfectamente legales que fueron sometidos a este tipo de acusaciones, ¿no? Y bueno, hay que decir que de estos 14 del puerto de Santa María, he también estudiado el destino que tuvieron. Entonces, uno fue trasladado luego a una prisión de Madrid, otro fue trasladado a una colonia penitenciaria, tres fueron desterrados, uno falleció en la prisión por enfermedad, dadas las condiciones, la falta de condiciones higiénicas y de salubridad que había en la cárcel. Y luego en libertad condicional quedaron otros tantos, 4 o 5, y solamente uno fue indultado, pero eso ya en una época posterior, en el año 49. Hasta el año 49 hubo prisioneros de Ubrique en la parte. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Porque has hecho alusión a las condiciones, ¿no?, de esta prisión en particular, de la del puerto, del penal del puerto. Y claro, yo imagino que las condiciones, pues ni para la época ni para las circunstancias, ¿no?, históricas que se estaban viviendo. Sí, no, las condiciones eran deplorables, ¿no?, infrahumanas. Porque cuando se planteó la construcción del penal del puerto, al final del siglo XIX, las autoridades de la restauración pensaron albergar a como máximo 700 personas. Luego hicieron obras de ampliación, etcétera, y cuando se inauguró, eso fue ya, se inauguró en varias etapas, pero bueno, digamos que la inauguración oficial fue en 1896 con 700 penados. Luego hubo una serie de circunstancias que hicieron que se tuviera que cerrar por problemas, precisamente por problemas higiénicos, de falta de higiene, se tuvo que cerrar provisionalmente, hasta que en el año 1916 se decidió abrirlo de nuevo. Y con una serie de obras de ampliación se abrió definitivamente en 1921. Pero de esos 700 que se pensaba albergar al principio, en el año 1940 llegó a albergar a 5.400. O sea, que hubo obras de ampliación, pero ahí había unas condiciones de hacinamiento completas. Entonces, no es extraño que se produjeran fallecimientos. Hay que decir que nosotros, bueno, yo en concreto había hecho ya un estudio previo, justamente antes de la pandemia, sobre los prisioneros de Cantabria que estuvieron en el penal del puerto de Santa María, uh-huh. Fue producto de un convenio con el gobierno de Cantabria, y ahí estudié, justamente la cifra de prisioneros era muy parecida a la de Cádiz, era un poquito menos, 380. De esos 24, de esos 380, 24 fallecieron por enfermedad en la cárcel, bueno, por la enfermedad, por la falta de condiciones higiénicas. El 6% falleció por esa situación. En Ubrique, de 14, falleció uno. Eso indica que no era la idónea. Uh-huh. Los ubriqueños ingresaron desde el año 38 hasta el año 41. Esa fue la fecha de ingreso de los prisioneros de los uh-huh. penal del puerto de Santa María. O sea que hasta el 41, ¿no? Pues se estuvo. Bueno, desde la fecha de ingreso. Empezaron a ingresar, pero el último ubriqueño sí. estuvo en la cárcel del puerto hasta el año 49. El año 49. Uh-huh. Los demás salieron en distintos destinos, en los destinos que yo he dicho, a otras cárceles, a una penitenciaria, al destierro y alguna libertad condicional, que significaba que se podían ir a su domicilio, pero que tenían que presentar periódicamente ante el cuartel de la Guardia Civil con el peligro de que fueran, y de hecho ocurrió que pudieran ser detenidos de nuevo, pues salieron desde el año 41, el más temprano salió en el año 41 y el más tardío salió en el año 49. Entonces, Fernando, entiendo, ¿no?, sí. que estamos hablando sí. de 14 presos durante todo este periodo, desde el 38 hasta el 49, ¿no?, que salió el último. Exactamente, solo en el penal del puerto de Santa María. Hay que añadir casi 90 del resto de las prisiones del país, que ese estudio lo tengo que hacer a partir de la investigación de estos expedientes. Uh-huh. Bueno, pues un estudio muy concreto, ¿no?, sobre circunstancias además también muy concretas, pero no sé si, Fernando, complejo a la hora de acceder a todas esas fuentes documentales, ¿no?, porque estamos hablando de archivos, evidentemente no, que hacen referencia en el contexto nacional, así que las fuentes de consulta pues están dispersas, ¿no? Sí, bueno, hay una fuente fundamental, que es la que he dicho, la serie documental custodiada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, de los expedientes escarcelarios en la prisión del puerto de Santa María. Eso está unificado, está digitalizado también, por una parte, y luego lo tengo que complementar con los estudios de los archivos municipales. Yo sí he avanzado, en la investigación en muchos archivos municipales, y tengo documentación sobre este tema de distintos archivos municipales, lo tengo que complementar. Pero eso en conjunto nos dará una visión del recorrido penitenciario de todos los gaditanos en la guerra y la posguerra. Entonces, las fuentes son, fundamentalmente, esta que he dicho, del Histórico Provincial de Cádiz, el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla y luego los archivos municipales de la provincia de Cádiz. Esa es la fuente. Para poder localizar, pues como decía, esos 362 expedientes de recluso procedentes de diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz, ¿no? El resultado de ese estudio será precisamente la publicación de esa base de datos, ¿no? Bueno, eso es que el estudio conlleva la inclusión de todo este análisis en una base de datos de software libre que se va a publicar en una web específica. Bueno, realmente la web estará incluida dentro de la web de la Casa de la Memoria, la Sauceda, porque ahí ya hicimos, como dije, el proyecto de los cántabros que estuvieron en el penal del puerto de Santa María. Entonces, en la pestaña de proyectos de la web de la Casa de la Memoria se va a incorporar una nueva pestaña con los presos gaditanos del penal del puerto. Y entonces será una base de datos de software libre, de acceso libre. Porque es verdad que la documentación digitalizada, que cualquier persona, cualquier ciudadano, lo puede solicitar al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Eso es libre, no tiene que pagar 10 céntimos por cada copia. Pero que quiero decir que eso está accesible al público en general. Pero nosotros lo que vamos a hacer es no solamente, digamos, hacer la relación de personas que estuvieron sometidas a esa represión por el franquismo, sino que además se hará un estudio, una pequeña microbiografía con toda la trayectoria personal, porque hay que decir que los expedientes realmente son completos, porque viene todo, digamos, el registro penal de procedencia con todos los datos, nombre y apellido, naturaleza, vecindad, profesión, estado civil, en todos los datos personales completos, luego las vicisitudes penales, o sea, cárcel de procedencia, cárcel de destino, luego una ficha personal de cada uno muy detallada, incluso hay huellas dactilares de los prisioneros, la sentencia, o sea, esto también nos da una pista muy interesante porque ahí aparecen los números del sumario que fueron sometidos cada uno de ellos. Entonces, a partir de ese dato se acude al archivo del Tribunal Militar de Sevilla y ya se puede recabar el Consejo de Guerra completo. Es decir, que la información a partir del archivo histórico provincial se complementa porque da muchas pistas para seguir investigando en distintos archivos. Claro, se trata de eso, ¿no? De cotejar todas esas fuentes, todos esos datos oficiales que se tienen y saber, pues tirar del hilo para finalmente conocer la historia de esas personas, porque no solo es un número de expedientes, son personas, ¿no? Que tuvieron ese contexto histórico y padecieron pues todas esas situaciones. Porque hay que decir que las personas, hay que tener claro que eran personas inocentes de las acusaciones a las que fueron sometidas. Eso hay que tenerlo claro. Y en concreto, por ejemplo, en Ubrique, donde no hubo la violencia en la retaguardia que hubo en otras localidades, como por ejemplo en Cordero de la Frontera. Aquí en Ubrique no hubo ninguna violencia contra los sublevados. Es decir, que hay que decir claro que era una acusación absolutamente aberrante. Eran personas inocentes de las acusaciones a las que fueron sometidas, porque ellos habían hecho su vida normal durante la República, que era un régimen constitucional, legal, y ellos estaban cumpliendo exactamente la legalidad. Y aquí no hubo violencia en la retaguardia republicana. Pues, por eso clama al cielo la situación de injusticia en la que fueron víctimas estas personas. Además, vamos a recordar lo que me decías que era cuando se le realizó, ¿no? Esa ajusticiamiento, ¿no? Se determinaba que era por rebelión militar, ¿no? Me decías antes, por auxilio también a la rebelión, las causas por las que se encarcelaron. Sí, exactamente, es que la legislación franquista lo que hizo fue, es lo que decía antes, considerar que habían cometido delitos con carácter retroactivo personas que habían cumplido exactamente la legalidad en su época. Entonces es una aberración jurídica. Con posterioridad no puede decir que algo que era legal, ahora yo lo convierto en ilegal. Y además, eso se acentúa por el hecho de que son personas civiles, ciudadanos normales y corrientes, que no tenían ninguna adscripción militar, eran trabajadores, en general eran trabajadores, pues fueron juzgados por militares, como si hubieran cometido delitos militares. Entonces, por eso es la acusación de todo rebelión, o es adhesión a la rebelión, o es auxilio a la rebelión, o es directamente rebelión militar. Cuando aquí no hubo ninguna rebelión militar, en todo caso, quien se rebeló militarmente fueron, quienes se rebelaron militarmente fueron los que se sublevaron contra el orden establecido. Eso sí que cometieron la rebelión militar. Entonces, y por otra parte, esos tribunales carecían de legitimidad absoluta, no solamente de legalidad, puesto que el gobierno de la República inmediatamente ilegalizó a estos militares que se constituyeron en jueces militares, sino que además no tenían ninguna legitimidad. Ellos se habían rebelado contra el orden constitucional, entonces no tenían la legitimidad de juzgar a personas que además habían cumplido con la legalidad. Esa es la gran aberración y es lo injusto y la injusticia a la que fueron víctimas estas personas. Y de ahí, el que se promuevan iniciativas de estas características y de que exista, por ejemplo, un servicio de memoria histórica y democrática en instituciones como la propia Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Perdón, quería aclarar que lo de la acusación de adhesión o auxilio o rebelión militar directamente era porque si una persona no se adhería al movimiento golpista, entonces era considerado adhesión a la rebelión. Es decir, que si alguien no apoyaba la sublevación, se consideraba que era, estaba ayudando a una supuesta rebelión contra la sublevación. Es un galimatías jurídico aberrante. Entonces, eran distintos grados. Si alguien, no había militado en un partido del Frente Popular, a lo mejor era solamente adhesión a la rebelión. Si alguien era militante, era acusado de auxilio a la rebelión. Y si a lo mejor había sido alcalde, concejal, elegido democráticamente, fuera acusado de rebelión militar. O sea, una aberración jurídica total, una falta de legitimidad total de los tribunales, y y además una indefensión absoluta de los sometidos al Consejo de Gobierno. Te quería preguntar, ¿no? Porque estamos hablando de lo que va a ser el resultado de ese estudio de investigación que se está llevando a cabo. Me decías que se va a publicar mediante software libre y que se va a poder seguir, pues precisamente proceso histórico, ¿no? Ese paso de todas sí. estas personas por el penal, dónde acabaron, y además también me decías una breve biografía que se recoge, se rescata de cotejar todos esos datos en los distintos archivos, ¿no? Para, bueno, pues conocer sí. también a esas 14 personas. Sí, sí, vamos, algo parecido ya hicimos, como he dicho, en el proyecto de Cántabros del Penal. Eso está publicado en la web de la Casa de la Memoria, en el proyecto Cántabros del Penal, se llama así. Entonces ahí están los estudios estadísticos y también hay pequeñas microbiografías de algunas de las personas que destacaron por algún motivo. Entonces aquí los prisioneros gaditanos van a hacer lo mismo, vamos a hacer un estudio estadístico. Tenemos un calendario de actividades y entonces a partir del mes cuarto es cuando se empieza a publicar en la página web, porque no solamente se va a publicar los resultados finales, sino también el avance en la investigación. Será una web que será informativa y también tendrá una base de datos dentro de ella misma. Entonces, digamos que se podrá leer por una parte artículos sobre pequeñas microbiografías o estudios, por ejemplo, las personas que fallecieron, las personas que fueron desterradas, las personas que fueron sometidas a colonias penitenciarias, etcétera, y luego también el estudio ya estadístico de la base de datos. Se podrá consultar en esa página web a partir del cuarto mes. Porque hay que decir que la beca tiene un periodo, un proceso, ¿no?, para llevarse a cabo, y dentro de esas condiciones establecidas pues se marcaba la duración de 6 meses, ¿no?, de la realización del proyecto. Sí, sí, porque empezó oficialmente el 16 de julio el proyecto y terminaría, en principio iba a terminar el 30 de diciembre, no sabemos si se va a ampliar al 15 de enero. Pero digamos que el periodo que se ha concedido, 6 meses para la investigación y la publicación. Y después llegará pues la publicación en esa web, como decíamos, pero también, no sé si publicación impresa de lo que es el proyecto en sí. Bueno, por parte de la Diputación. La propuesta que hice a la Diputación terminaba diciendo que estos resultados se han elaborado de manera que digamos que la idea sería que al final se pudiera hacer una edición, una monografía impresa, un libro sobre el resultado de toda esta investigación sobre los prisioneros de la provincia de Cádiz. Lo que sí, ya no sé si la convocatoria recoge, ¿no?, ese aspecto o no, simplemente lo que es el estudio y posterior. No, eso no recoge. La convocatoria recoge solamente la investigación. Lo que pasa es que yo lo he enfocado para decir que esta investigación podría culminar con una publicación, porque yo lo he enfocado desde ese punto de vista. Lo he enfocado como una futura publicación monográfica. Entonces, eso ya sería una segunda fase que eso tendría que aprobar. Además, es lo suyo también, ¿no? Es lo ideal en este caso. Bueno, pues todo este trabajo que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo durante todos estos meses y que Fernando, imagino, va a compatibilizar, ¿no?, con su trabajo como docente, ¿no?, en el ámbito profesional también. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión administrativa, y es que durante el periodo de investigación es incompatible otros ingresos personales. Entonces, no sé cómo plantearlo administrativamente, no sé, ya se verá. Vale. Pero durante el tiempo de la realización de la memoria, digamos que es incompatible con otros. Sí, que te vas a dedicar en exclusivo, ¿no?, a toda la investigación, a todo ese trabajo que se va a llevar sí, a cabo. Claro, porque lo que pasa es que, claro, justamente cuando me conseguí la beca ya había emprendido otras investigaciones y tengo que ver cómo se compatibiliza esto administrativamente, porque hay una investigación que la había empezado antes sobre dos exhumaciones que se van a emprender, una en Tarifa y otra en Huelva Capital, donde yo participaba como el historiador que iba a hacer la investigación histórica sobre estos proyectos. Entonces hay que ver eso cómo se hace, si se aplaza, eso lo tengo que ver, pero que estaba haciendo simultáneamente estos estudios. Bueno, son un poco los trabajos pendientes, ¿no? Toda esa Claro. también conjunto de bueno, propuestas, ¿no? Dentro del ámbito de la investigación en la que trabaja y que se van desarrollando, ¿no? Ahora pues centrado en esta beca que llega por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y que, como decíamos, eran tres en concreto. Las otras dos becas que se ha concedido también en el contexto de la provincia se centran además en la represión en localidades concretas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas en El Bosque y otro trabajó en Vejer. El tuyo es el único que tiene, bueno, pues un contexto un poco más amplio y que abarca pues prácticamente toda la provincia, ¿no? Al hablar de todos los presos gaditanos. Sí, el mío abarca toda la provincia, todos los municipios de la provincia de Cádiz, sí. Los otros dos que concedieron sí son muy puntuales sobre dos municipios concretos. Son más localistas y en este sentido pues sí que se va a poder tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Con el trabajo de investigación que has presentado y que ha sido becado. Bueno, ¿qué más podemos comentar, ¿no? Sobre esto, la beca, sobre este trabajo y bueno, pues sobre los resultados, ¿no? Que estamos en proceso, imagino, ¿no? Se está trabajando y en bueno, ello. Prácticamente acabo de empezar, claro. Porque claro, lo primero que tengo que hacer es investigar la relación de prisioneros, he hecho la relación por cada uno de los municipios, con los nombres de cada uno de ellos y los datos fundamentales que aparecen en el catálogo, porque existe un catálogo elaborado por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz donde aparecen estos datos mínimos, ¿no? El nombre del recluso, el legajo, o sea, la caja del archivo donde está y el número de expedientes. Eso es lo que tengo que hacer en principio, ¿no? Hacer todo eso con los 362 reclusos y a partir de ahí ya investigar cada uno de los expedientes, como que la casuística es muy diversa, porque hay expedientes que tienen 15 folios y otros pueden tener 70. Entonces, claro, depende de circunstancias personales de cada uno de los reclusos, pero así el expediente es más voluminoso o no. Entonces, ya hay que ver uno por uno a los nuevos. Y Fernando, yo imagino que de esos 362, sin desvelar nada, ¿no? Que puedas desvelar, evidentemente, porque todo ello está en proceso de investigación, pero de todos esos expedientes, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Yo imagino que, por supuesto, te habrás centrado en los 14 de Ubrique, ¿no? Eso para empezar. Pero aparte de ello, algunos que te haya llamado especialmente la atención por la situación, ¿no? Que se vivió en aquel entonces y por lo aberrante, ¿no? Del caso. Y bueno, la verdad es que los casos aberrantes son todos. Yeah. Realmente es lo que digo, que son acusaciones que no tienen ningún sentido racional. No tienen ningún sentido racional. Y entonces, claro, indagar en estos expedientes sabiendo que todo parte de una falsedad absoluta y además llama la atención el esfuerzo administrativo de recursos personales y económicos que invirtió la dictadura para una cosa totalmente absurda, o sea, reprimir a personas que han cumplido absolutamente con la legalidad vigente, y además por parte de tribunales que no tenían ninguna legitimidad. Es decir, es tan aberrante todo el proceso este que yo creo que no es que se pueda destacar uno, sino que en conjunto todo es una aberración en sí mismo. Pero claro, lo que sí llama la atención, por ejemplo, que sí hay un número muy elevado de reclusos de la línea de la Concepción. Dobla el número al resto de las poblaciones más pobladas de la provincia, como por ejemplo Cádiz Capital o Jerez de la Frontera. Entonces, digamos que habría que estudiar la razón por la que hay tantos reclusos de la línea de la Concepción en relación con el resto de las poblaciones de la provincia. Datos sí, en principio, que llaman la atención. Claro. ¿Qué ocurrió allí en particular, ¿no? Que sería que bueno, pues lo que podíamos la pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? A la hora de encontrarnos todos estos datos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues se trata de eso. Se va recabando información, se va recabando datos y a partir de ahí nos vamos preguntando qué ocurrió y se va investigando, ¿no? Así es como se conoce la historia, ¿no? Lo que pasó. Exactamente. Eso que hay que hacer la investigación realmente, está simplemente iniciada. Claro. Bueno, pues todo ese trabajo es el que tiene por delante Fernando Sigler Silvera con el estudio sobre, bueno, pues precisamente los prisioneros en la prisión central del Puerto de Santa María y otras cárceles del país en la posguerra. Y nosotros, bueno, pues que seguiremos también pendientes de todos estos proyectos que se llevan a cabo por parte del ubriqueño y de conocer también los resultados, si te parece, Fernando, en el futuro. Te agradecemos el que... Dime. No, sí, exactamente, que cuando termine la investigación, por supuesto, pues podremos... Y darla a conocer, por supuesto que sí. Te agradecemos, ¿no?, el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias.